Plaza de Tamarindo, donde nos abrazamos por vez primera en un día domingo. Fue debajo de un palo, negra bonita de tamarindo, donde nos abrazamos por vez primera en un día domingo. Santa María, la de Guasolotitlán, qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. Qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. ¡Upa! Allá para mi gente de Guasolotitlán, Oaxaca. Gente de Pinotepa. Dice, mira lo que te traje, negra bonita de Pinotepa. Un ramito de flores de no me olvides y con violeta. Mira lo que te traje, negra bonita de Pinotepa. Un ramito de flores de no me olvides y con violetas. Santa María, la de Guasolotitlán, qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. Qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. ¡Upa! Ahí el saludo para mi queridísimo Juan Damián Peláez. ¡Hora, maestro Chogo! Y para aquellos que se encuentran lejos de aquel ser querido, dice así. Dicen que las palomas negra bonita vuelven al nido. Por lejos que me vaya, yo como quiera vuelvo contigo. Dicen que las palomas negra bonita vuelven al nido. Por lejos que me vaya, yo como quiera vuelvo contigo. Santa María, la de Guasolotitlán, qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. Qué bonitas son las flores negras del alma que ahí se dan. ¡Upa! Yo creo que son muchos aplausos los que se están escuchando a través de las ondas electromagnéticas donde la gente se está escuchando y seguramente están escuchando hasta Cuaji porque la señal de Voces 92.1 FM llega hasta Pinotepa y más para allá todavía. Entonces, un saludo a todos los paisanos. Nos da muchísimo gusto que esté Jesús Candela con nuestro paisano aquí también de Llano Grande. Llano Grande la banda. Llano Grande la banda. Candela, me decía aquí alguien que te saluda, dice que...